Cuando yo era chico, tuve una vida diferente, la del antes y la del después. El antes fue como un sueño. Se confunden las realidades del sueño y realidades a través del sueño, como si te estuvieran usando esa realidad. Espíritus ajenos a tu realidad. Hay un quepo en mis sueños, como la de haber tomado la primera comunión. Perdí una.